allá, todas las muchachas me lo van a salpicar. Lo brinco por aquí, lo brinco por allá, todas las muchachas me lo van a salpicar. Brincaíto, brincaíto, brincaíto. Brincaíto, brincaíto, brincaíto. Brincaíto, brincaíto, brincaíto. Brincaíto, brincaíto, brincaíto. Brincaíto, brincaíto, brincaíto.